Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Thank you. los recuerdos, levitando en la cama. Tanta miel, tanta calma, envueltos en thank you. Thank you. cabellera brillaba como un sol. Tus verdes ojos con la luz del amor. Sonrisa reía más que el mar. Tu respirar era como olas sin parar. Camisa canela. que por dentro de tanto llanto, pero nunca estuvo mi alma en dos partidas. Aunque se sentían tan letales las heridas, yo ahora prefiero buscar nuevas salidas a seguir penando por la misma vía sombría. Así que hoy me perdono por todas esas veces que no honré mi trono, porque por querer complacer yo me traiciono, por ser el artífice de mi propio abandono. Pero hoy me reinvento de mil maneras, 10,000 intentos, pero valió la pena. Dicen que como es adentro, también afuera, así que hoy celebro mi invierno y mi primavera. Lastima. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio.